salut, sunt eu, tu, ai tu. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. La loca versión de los alemanes Feuerbach, aquel Dragostea Dintei de los moldavos Ozon, que despertaron en el verano del 2004. Si a alguien le parece una basura, que se escuche el nuevo single de Reckless Love y va a flipar en comparación con esto. Empieza aquí, Diario de un Metalhead. ¡Bienvenidos! We are the metalheads, don't wanna sound like you. Un saludo de Larry Runner y Maitane Fernández. Comienza aquí el programa número 596. Se llaman The Halo Effect, llegan desde Göteborg y Feel What I Believe es su nuevo single, la sensación de momento en Europa, The Halo Effect. Esta novedad sueca que nos llega vía Nuclear Blast, el single, el nuevo single de Halo Effect, a otra novedad que nos llega de Estados Unidos, del sello Rock of Angels Records. Ellos son Ashes of Ares, ya sabéis, la banda que encabeza, que tiene al micro a Matt Barlow, la leyenda, el ex vocalista de Ice Earth. Él, junto con Freddy Vidales, dan vida a este proyecto en el que tienen como batería a Van Williams. Así suena su nuevo single, Gone, extraído del álbum Emperor and Fools, su nuevo álbum. You're gone, your face. You don't hora, las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Brotherhood of Wolves, o Bow, como queráis llamar, es una banda nacida en Alicante. Han debutado recientemente con un álbum doble. Hoy vamos a saber un poco más de ellos. Vamos a hablar con su vocalista, con Marco May. Será en apenas unos minutos. Conocemos desde hace años. Músico profesional, Marco May es un obrero del rock and roll. Cada día se parte el lomo haciendo feliz a la gente por los bares. Los bares que aún hoy apuestan por la música en directo, en vez de colocar un maldito PC tirando de Spotify. Ahora es el frontman de una banda nacida en su tierra de adopción, en Alicante. Hoy tengo al otro lado del teléfono a un amigo, a un hermano, a una persona a la que queremos mucho por aquí. Hoy por fin tengo el gusto de entrevistar a Marco May, vocalista de Brotherhood of Wolves. Buenas noches, bienvenido. Qué maravilla de intro. Buenas noches, querido Larry, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludarte. Congelados de frío, ya sabes que aquí hace mucho frío, tío. Sí. Tenía muchas ganas de charlar contigo porque no encontraba una disculpa para entrevistarte, pero mira qué bien nos ha venido esto, ¿eh? Sí, qué maravilla. Y como bien dices, por primera vez estoy hablando contigo. Pues sí, enhorabuena lo primero de todo por el disco este doble, ¿eh? Vaya pila de canciones. Muchas gracias, sí, estamos muy contentos y orgullosos. 23 canciones al final conforman este álbum y estamos muy contentos, la verdad. Vamos a empezar un poco por el principio, si te parece, porque es la primera vez que charlamos sobre Bow, que es una banda nueva y que nace, o al menos eso tengo yo entendido, tras el fallecimiento de Ken Hensley, ¿no? El que era el teclista de Uriah Heep. Claro, sí. La historia comienza por ahí. Verás, el productor, batería, productor y compositor, que es Tommy López, trabajó con Ken Hensley muchos años, y también el letrista de Bow trabajó con Ken Hensley, que es Vladimir Emelin, un hombre ruso, que también es productor ejecutivo de Bow. Ellos trabajaron con Vladimir en los últimos años de su carrera en solitario. Y el último disco de Vladimir, bueno, también está Vladimir, el último disco de Ken Hensley, ellos participaron, hicieron todo el disco, grabaron videos, creo que hay un directo por ahí y todo. Iba a ser un lanzamiento enorme y desgraciadamente falleció Ken Hensley. Y entonces se quedó ahí el proyecto. Bueno, el disco salió editado por la casa, que fue, creo que es Cherry Records, me parece, la casa disquera, etcétera, etcétera, pero ya no hubo más. Y se quedaron muchísimas cosas aparcadas, letras y canciones y música, y ellos hablaron de hacer algo, ¿no?, con todo ese material, y empezaron a componer, empezaron a arreglar lo que ya estaba, y empezaron a buscar elementos nuevos, ¿no?, para grabar lo que iban a hacer en un principio, solo canciones para una editorial, para que formase parte de una editorial, para venderlos a una editorial, para venta para otros artistas o, ya sabes, ¿no?, películas, comerciales, etcétera, etcétera. Sin embargo, la cosa fue a más, la parte de la banda que también conforma Bow ya trabajaban con Ken Hensley. Moisés Cerezo, que es un bajista buenísimo, es un gran músico de los pies a la cabeza, Isi Cueto, que está en la guitarra solista, y Omar Martínez, también grandes músicos los tres, han participado en las últimas producciones de Ken Hensley en directo y grabando también, ¿no? Entonces podríamos decir que la mitad de la banda ya estaba ahí. Recibo yo una llamada de Tommy en enero del año pasado, me invita a cantar unas canciones, que lo que sería eran los demos para grabar esos temas para la editorial. Funcionó mi trabajo, le gustó a Vladimir, y me invitan a participar en Brotherhood of Wolves, que en aquel momento no tenía ni nombre, y la última edición pues fue Rob Wolf, que conocemos muy bien, mítico guitarrista de aquí, y que entró también a las filas de Bow. Pero básicamente sí, Bow nació de esa amalgama que se venía haciendo con Ken Hensley, mítico tecladista y compositor y cantante de Uriah Heep, y que desgraciadamente nos dejó hace poco, ¿no? Así fue. Sí, sí, yo tengo el último álbum de Ken Hensley, que salió al poco de fallecer. Claro, My Book of Answers, ¿no? Sí, sí, me parece un discazo, es acojonante el disco. Y claro, vienen pues los nombres en la banda, pues viene Tommy, viene Moisés y viene Isi, sí, sí. Y viene Vladimir, una foto con Ken. Sí, Vladimir y Ken Hensley fueron muy unidos, y se nota, ¿no?, en las letras y en el trabajo que hicieron. Entonces, por eso se le dio continuidad, ¿no?, al trabajo. Una parte, pues para seguir el, no el legado, pero para hacerle un homenaje, ¿no?, a lo que fue Ken y todo esto, pero también para el legado de Vladimir, ¿no? Básicamente, porque Vladimir es un poeta y una persona que siempre está creando letras, ¿no? Y que sus letras son maravillosas, que cuenta unas historias tremendas con las cuales yo he conectado mucho. Y bueno, por eso hemos sido prolíficos, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que Rob y tú entrasteis ya como muy tarde y ya estaba todo compuesto, ¿no? Bueno, más o menos. Yo entré cuando la cosa comenzaba. Yo sí que entré cuando la cosa comenzaba. Podemos decir que entramos más tarde porque, como te dije, la banda ya estaba casi conformada, ellos ya tocaban juntos, ya se conocían, y las composiciones como tal, bueno, Tommy López tiene la mano ahí siempre, ¿no? Él es el líder compositor, y es quien tiene la idea, quien la desarrolla, etcétera, etcétera, y nosotros llegamos y aportamos ya nuestra parte, ¿no? Pero las composiciones llevan esa línea, ¿no? Uh-huh. Pasan por... Es un proceso bastante, bastante interesante lo que es trabajar en Brotherhood of Wolf, o por lo menos en este disco de Poe, que, por ejemplo, llegan las letras llegan en ruso, obviamente, por Vladimir, llegan en ruso, de Rusia se mandan, o llegan a Alicante, de Alicante se mandan a Londres con una persona que las traduce, un traductor profesional, allá lo traduce, le da el sentido, y luego vuelven al estudio en Alicante, donde Tommy coge la letra y hace su magia y empieza a componer toda la parte musical de la canción, melodías, etcétera, etcétera, y luego ya los demás componentes nos acercamos y imprimimos nuestro sello, ¿no? Y trabajamos con eso. Y así fue. Ellos ya, como se conocen, empezaron a trabajar un poquito más con la idea, pero en el transcurso de la grabación de los temas, pues yo entré desde el principio a grabar el primer tema y me quedé. Y luego ya ellos empezaron a componer, conociendo un poquito más mi estilo, etcétera, etcétera. Y Rob sí fue la última adición, fue como de la pieza que faltaba, ¿no? En el puzzle. Y bueno, se ciñó a lo que ya estaba, pero también me ha metido mano ahí en varias canciones potentes como The Glitter of Poverty o Rock of Glass and Metal, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así fue. Llama la atención, claro, los compañeros que llevan años girando con Ken. Llama la atención la forma en la que se está trabajando, que es una banda nueva, pero que la forma es súper profesional, es como si fuera una banda veterana, ¿no? Ya, así es. En realidad, pues, todos somos veteranos del rock and roll y de la música en general, y que trabajamos, ¿no? Nos dedicamos de lleno a esto desde hace muchos años. De ahí que tiene que ver un poquito el nombre de Brotherhood of Wolves, ¿no? Los Wolves, de los lobos, ¿no? Y entonces cuando ya conoces el camino y por dónde hay que ir, etcétera, etcétera, pues ya trabajas de manera más profesional. Y esto es lo que, por lo menos los componentes, los integrantes, es lo que ofrecemos, ¿no? Esa profesionalidad, y trabajamos de manera conjunta y de manera, como bien lo has dicho, como una banda profesional. Somos una banda profesional. Y intentamos que esta banda se convierta en una banda grande, ¿no? Entonces estamos apostando todo por ello, y lo estamos haciendo desde los primeros pasos de Bow, ¿no? Podemos decir que desde los primeros compases y los primeros shows y las primeras fotos y los primeros videos, etcétera, etcétera, todo lo estamos haciendo de la manera más profesional posible. Llama la atención que son dos discos, pero el primero está cargadísimo de baladas, y el segundo ya es pues un poco más hard rockero, un poco más cañero. Yo reconozco que es blando para mí, ya me conoces, ya sabes que me gusta la caña. Pero ¿por qué esa división de poner los temas más tiernos en un álbum y apelotonarlos todos un poco ahí, y luego dejarlo más cañero para el segundo, para que así luego Larry solo escuche el segundo? Pues mira, cuando terminamos la fase de composición, y cuando terminamos de grabar los temas, nos dimos cuenta que eran bastantes, ¿no? 23. Y entonces venía el reto de elegir los 12 temas, 10, 12 temas para el disco. no nos podíamos decidir, ¿no? Efectivamente, existen muchas baladas y eso fue porque empezamos con esa liga, ¿no? De hacer unas baladas por donde venía el rollo anterior con Ken. No precisamente queriendo seguir la línea, pero porque ya tenían esas reminiscencias, ¿no? Obviamente, y entonces tiramos por ahí. Y también dependiendo la letra, ¿no? La lírica te mueve la música, obviamente. Estamos muy, muy casados con lo que es la letra, por obvias razones, y porque son magníficas. Entonces, eso nos iba dando para dónde tirar. Al final de cuentas, pues sí salieron los 23 temas. Efectivamente, la mitad son baladas o power ballads y la otra mitad son temas cañeros o hard rockeros. Pero no fue aposta, sino que salieron en los 23 temas. ¿Y cómo se hicieron cómo llegamos a la conclusión de hacer los dos discos? Pues fue que no nos decidíamos por los 11 o 12 temas para meterlos en el disco de Bob. Y cuando lo sometimos a votación, cada uno de los integrantes hizo, eso estuvo divertido, porque, la anécdota es un poco chistosa, porque hicimos cada uno una lista y nunca nos pusimos de acuerdo en los temas, ¿no? Los temas que a mí me gustaban, a los demás no les hacía gracia, por ejemplo, y ellos defendían otros temas que yo, pues, pasaba por alto, etcétera, etcétera, aunque todos los temas nos gustan, ¿no? Estamos enamorados. Y ahí entró la mano de Vladimir Emelin, que dijo que no podíamos dejar a ninguno de nuestros hijos fuera y que entonces la solución era simple, hacer un álbum doble, y así fue. Y lo acomodamos de esa manera, el disco uno más melódico, baladas, más tranquilo, y el disco dos cañero, precisamente para que escuches los dos y luego ya tengas tu favorito, ¿no? Es como un viaje, ¿no? Es como una obra en dos actos, ¿no? El acto uno, que es tranquilo, y el acto dos. Así es. Estáis trabajando también mucho el aspecto visual, estáis sacando unos vídeos alucinantes de puñeteras estrellas del rock, macho, rodeados de chicas, hay mucho cliché que al final es lo que mola en los vídeos, porque molan, los clichés molan, joder, si no, no serían clichés. Claro que sí. Es un aspecto al que estáis dando mucha importancia y está funcionando bien, ¿verdad? Sí, nosotros apostamos ya con todo, ¿no? También en la parte visual tiene que ir de la mano la parte visual con la parte con lo que tú estás escuchando, ¿no? La parte sonora. Y nosotros nos dimos a la tarea de hacer, si vamos a hacer los videos, vamos a hacerlos bien, ¿no? Afortunadamente, con el apoyo de Vladimir, Emily y Tommy, y que lo tienen todo muy claro, ha sido más sencillo y ha sido un viaje bastante, bastante especial, fenomenal, diría yo, estupendo. Y los videos, y por ejemplo, el primer single, que fue Shout, que efectivamente es un cliché del rock and roll, ¿no? Pero también puedes leer entre líneas, nosotros fuimos hasta criticados, diciendo que era un video machista y que hablábamos sobre los clichés del rock and roll. Sin embargo, cuando ya conectas lo que estamos diciendo con lo que estás viendo, entre líneas, en realidad estamos haciendo como una... no una parodia de, pero mostrando otro lado. En realidad no tiene nada que ver con el machismo, sino al contrario, ¿no? Habla sobre el amor en el rock and roll, ¿no? O sea, cuando tú eres cantante de rock and roll y tienes a tu chica, tienes a tu pareja, tienes tus cosas en casa, y luego tienes lo que es tu trabajo, ¿no? Como cualquier otro, y existen las peleas, existen las broncas, y esas parejas, ¿no? Del rock and roll, que sabes cómo es esto, ¿no? Las luces, los reflectores, chicas, chicos, esto, lo otro, y al final de cuentas, pues, se unen. Si lo ves al final de cuentas, se van los dos en el coche, este Cadillac precioso, y se van, ¿no? Entonces, vamos contando ahí las historias un poquito, dándole ese rollo, pero también mostrando que es la letra, ¿no? Tenemos ahí varios otros videos, como Glitter Poverty, que es una letra que a veces es una protesta, ¿no? Contra el poder y contra todo esto. Cuando la gente abusa del poder y te lo quitan todo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue llevarlo al terreno medieval, ¿no? Donde los reyes eran los que tenían al pueblo asolado y les robaban todo y no había manera de subsistir, ¿no? Entonces le dimos ese toque, ¿no? De poder medieval, que es maravilloso, es un vídeo del cual estamos muy orgullosos, una producción bastante grande, y bueno, dependiendo de la canción, le vamos dando el toque. El último que salió fue Our Last Tango, que es un tema, es la balada que abre el primer CD del álbum doble, y es una historia, ¿no? Estamos contando una historia de ese amor que se va, pero la letra, en lugar de decir antes de irnos, pues nos echamos el último kick, por ejemplo, antes de irnos bailemos nuestro último tango, ¿no? Dejemos las cosas claras y adiós. Y entonces hemos intentado ahí plasmarlo de una manera diferente con ese rollo visual, ¿no? Cada video tiene su historia, tiene su ritmo y su porqué, efectivamente. ¿Que se os puede valorar mejor fuera de España que aquí? No lo sé. Yo creo, si lo pienso bien, puede ser por el tema del idioma y quizá la manera en que estamos haciendo el rock and roll nosotros. Podía ser, pero afortunadamente la recepción aquí en España ha sido buena, y eso que apenas empezamos el camino, ¿no? O sea, al principio obviamente se hizo una promoción, etcétera, etcétera, con medios, pero después los medios se han enganchado y han hablado muy bien del disco, lo están apoyando ya por su cuenta, la gente en los bolos se acerca mucho, se compran los discos, compran la merchandise, se mantienen en contacto con nosotros, se enamoran de los temas, de las canciones. Entonces, la respuesta hasta ahora ha sido buena. No lo sé en el futuro, ¿no? Pero la respuesta también aquí en España ha sido buena. Por eso te digo que no lo sé. Veremos cuando salgamos, porque la idea efectivamente es salir. En un principio te podría decir que el material sí, si lo sacamos por Escandinavia, por allá, donde funciona ese hard rock y todo este rollo, bueno, seguro que funcionará. Pero hasta no verlo, no lo sé. Aunque en Rusia sí que está funcionando, se está escuchando un poco en Rusia, lo cual me llena de... me hace sonreír, digo. Y bueno, a la gente le ha gustado, y a ver qué pasa por allá. Pero todavía no lo sabemos, no lo sé. Así que a ciencia cierta, te puedo decir que pienso yo que sí que podría ser aceptado mejormente o mayoritariamente, pero no lo tengo claro, porque la respuesta aquí en España está siendo bastante linda. Bueno, este programa se escucha, lo sabes, nos escucha mucha gente de México. Sí. Y tú procedes de allí. Me gustaría que les mandaras un saludo a la gente de tu país y que hagan un poco el esfuerzo de escuchar una banda nueva como Bow, porque tiene al frente a un mexicano. Claro. Sí, yo vengo de la Ciudad de México y ya tengo por acá 11 años. Y mira, ahora estamos haciendo esto y estoy muy contento. Y claro, quiero saludar a todos mis compatriotas de México. ¡Viva México, cabrones! Mira ahora cómo te sale el acentazo, ¿eh? Claro, claro, eso no se pierde. Y nada, quiero invitarlos a que escuchen el disco de Brotherhood of Bones, de Bow, y a ver si les gusta y nos apoyan, ¿no? Estaría muy bien. A ver si nos podemos ir a tocar del otro lado del charco, digo yo. Y nada, de México para el mundo. Estuvisteis el sábado en Madrid. ¿Cuál es la próxima fecha? Porque ya estáis sacando cosillas. Sí, hemos comenzado ya una especie de gira. Bueno, estamos haciendo una protogira ahora con lo que es la promoción, y hicimos Finestrat, fue nuestro primer show, nuestro show debut, una producción bastante, bastante grande. Y el fin de semana fuimos a Revy Rock Studios en Madrid, y la verdad es que lo pasamos fenomenal. Nos trataron súper bien, la gente se lo pasó muy bien, y nosotros en grande. Y la próxima fecha que tenemos ahora mismo es en Murcia, el próximo 20 de febrero, en la sala Garage. Así que vamos a estar por ahí, y luego estamos viendo para ir a Valencia. Me parece que será Valencia, Barcelona, Sevilla, y están mirando todavía, están arreglando todo para dejar en concreto las fechas y las salas. Ya te lo iré yo informando, como siempre, mi querido Larry. Pero sí, la idea es tocar, así que es lo que hay que hacer. Pues nada, tengo que despedirte, que nos vamos de tiempo. Ya sabes que esto siempre va escaso. Nada, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche, que sea la primera de muchas, y bueno, desearos toda la suerte del mundo con esa bandaza. Muchas gracias, Larry. Sabes el cariño que te tengo, que te tenemos en la banda también. Y nada, para lo que quieras, sabes que siempre estaremos ahí. Y gracias por el apoyo y el espacio. Pues gracias a ti y a toda la bandaza. Eso es. Y escucha a Brotherhood of Wolves. Y vamos a dar lata. Espero que sí. Sí, claro que sí. Gracias, Marco. Un abrazo. Gracias, Larry. Rock and roll.

El pasado martes llevábamos el varapalo, nos enterábamos de la noticia de la muerte, del fallecimiento de Boris Pfeiffer, el multiinstrumentista ex in extremo, un tío con el que compartimos giras, risas, abrazos, muy buenos momentos, muchas cervezas. Nos dejamos con In Extremo, con Te Extraño, con Vermisdich, mejor dicho, y además no es nada bueno. Gracias, nos oímos el jueves, chao. So wie zwei Sterne in der Nacht. Ach, was haben wir gelacht? Ja, ich vermisse dich. Ich fühle noch, wie es seit mal war. Es kommt nie wieder. So wie der Schnee vom letzten Jahr. Das bin ich nicht, den ich im Spiegel seh. Viel zu lange